porque te quiero, porque sabes perdonar, porque piensas siempre en mí, porque guardas en tu piel las caricias que te di, porque siempre serás mía desde el principio hasta el fin, porque te quiero a ti, porque te quiero, porque calmas mi tristeza y llenas mi soledad, porque me lleno de ti en cada beso que me das, porque no existe el tiempo cuando estamos amándonos más, porque vivir sin ti sería sufrir. Perdería la razón sin tu calor y sin tu aliento. Yo me siento tan solo sin tu piel. Llévame contigo a la eternidad. En cada noche, en cada día, sin tu presencia no puedo vivir. En cada noche, en cada día, me siento el dueño de tu amor. Cuando te hago el amor siento que en mí quedan más años por vivir, porque te siento cada vez mía cuando tu cuerpo se funde en mi piel, porque te siento cada vez mía. Me siento el dueño de tu amor. Porque te quiero a ti, porque te quiero, porque no me va otro amor, porque solo existes tú, porque eres para mí la luz de mi amanecer, la que da luz a mi vida, la que siempre te tiene. Porque te quiero a ti, porque te quiero, porque calmas mi tristeza y llenas mi soledad, porque me lleno de ti en cada beso que me das, porque no existe el tiempo cuando estamos amando. Sería sufrir, perdería la razón sin tu calor y sin tu aliento. Yo me siento tan solo sin tu piel. Llévame contigo a la eternidad. En cada noche, en cada día, sin tu presencia no puedo vivir. El dueño de tu amor. Cuando te hago el amor siento que en mí quedan más años por vivir, porque te siento cada vez mía cuando tu cuerpo se funde en mi piel, porque te siento cada vez mía. Yo soy el dueño de tu amor. Soy el dueño de tu amor. Soy el dueño de tu amor. Yo soy el dueño.